vida. Ya no la necesito. Hoy tengo que olvidar, dejar atrás la música y la luz. Adornan tu belleza. Estalla mi cabeza si me vuelves a mirar y me acerco. Y entre tanto ruido, solo llega un zumbido a mi corazón. Te he descubierto y no hay plática pendiente. Y sin pensarlo, un beso de repente. Yo solo quiero bailar a tu lado, amor. No importa lo que venga, solo importa lo que siente el corazón. Y cada compás, cada ritmo y movimiento que me enseñas de tu cuerpo hace vibrar a esta ilusión que mantienes encendida, que comienza y no termina, porque te he descubierto y no hay plática pendiente. Y sin pensarlo, un beso de repente. Yo solo quiero bailar a tu lado, amor. No importa lo que venga, solo importa lo que siente el corazón. Y poder vivir a tu lado aquí con un beso así, aunque sea lo que dure esta canción. A tu lado, amor. No importa lo que venga, solo importa lo que siente el corazón. Y poder vivir a tu lado aquí. Solo importa lo que siente el corazón. Y poder vivir a tu lado aquí con un beso así, aunque sea lo que dure esta canción. A tu lado, a tu lado, a tu lado, amor. Yo solo quiero bailar a tu lado. Mi canción.